Bob Bunny en Conejo Gladiador. Roma, año 54 después de Cristo. Otra vía apia para su seguridad. Carruajes lentos por la derecha. Coliseo, hoy. Leones de Detroit en principio de temporada. Leones invictos buscan saborear de nuevo la victoria. Pero qué vista. El Coliseo está a reventar. Un buen día para el gran evento. Y aquí viene el emperador Nerón. El emperador Nerón ha consentido amablemente echar a la primera víctima. ¡Está bien! ¡Denme la víctima! ¡Denme la víctima! ¿Qué esperan? Pero, señor, se nos acabaron las víctimas. ¿Que no hay víctimas? ¡Capitán de la Guardia! ¡Dame una víctima de inmediato o usted será la víctima! ¡No! ¡Ay, pero qué gruñón! ¡Columna! ¡Marchen! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, ¿qué es eso? Un desfile. Me encantan los desfiles. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, ¿qué es de nuevo, viejo? ¿Es una convención de legiones romanas? No, no es una convención de legiones romanas. Estoy buscando una víctima para echar a los leones. Entonces no tienes suerte, viejo. No hay nadie además de mí en este lugar. Adiós. ¡Atrapen a ese conejo! ¡A la calma! ¡Ay! ¡Uy! ¡Arre, mula! ¡Arre, arre, mula! ¡Arre, arre! Se abolló su carrocería. Condenado conejo pulgoso, te voy a cortar en tiras. Cuidado con los leones. ¿Hacia dónde se fue ese conejo apestoso? ¡Condenado roedor dientón! ¡Toma eso! A ver si así aprendes a cerrar esa bocota. ¡Esa plaga peluda tiene que estar por aquí! ¿Cuántas veces tengo que decirte que cierres la... ¡Ups! ¡Ponga las manos encima de ese roedo! ¿Te atreverás a pasar? ¡Ningún ratón de orejas largas se burlará del capitán de la guardia! ¿Qué decías, conejo? ¿Quién era el más listo de los dos? ¡Uy! Parece que me ha superado. ¡Ay, ay de mí! ¡Cierra la boca! ¡Tomen, leones! Mejor salgo de aquí mientras puedo. Ahí está su víctima, Nerón. Sí, sí. ¡Liberen a los leones! César lo que es del César, y a León lo que es del León.